salsa. Tendrás que bailarlo así, tendrás que bailarlo así, tendrás que bailarlo así. Dame mano en la cabeza, tendrás que girar así, tendrás que girar así, tendrás que girar así. Y entonces, ¿qué? Así, ay, cómo se divierten, eso me gusta a mí. Sacúdete.